Radio Caso. Les damos la bienvenida a una nueva transmisión en Radio Caso. Estamos en este especial del Día Nacional del Patrimonio Cultural y Natural Argentino. Vamos a estar charlando un poco con Luciana Del Fabro, quien es coordinadora de investigación cultural de la Secretaría de Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación. No sé si lo dije bien. Hola Luciana, ¿cómo estás? Y también estamos con Alma Laprida del equipo Caso, quien les habla Martín Sandoval. Vamos a estar escuchando y presentando, ¿no?, esta página web de Sonidos y Lenguas argentina.cultura.gov.ar. Vamos a estar escuchando un podcast. Bueno, Alma, ¿nos podés contar un poquito de y presentar a nuestra invitada? Sí, cómo no. Luciana Del Fabro, como ya les dijimos, coordina la Coordinación de Investigación Cultural. Seguramente Luciana nos va a contar mejor qué es lo que hace esta organización, digamos, dentro del Ministerio de Cultura. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, Alma. Hola, Martín. ¿Cómo va? ¿Nos escuchás bien, bueno, Luciana? ¿Querés, los escucho muy bien, sí. Perfecto. Bueno, ¿querés contarnos un poco qué es la coordinación, qué hace? Bueno, la Coordinación de Investigación Cultural es un espacio de trabajo que está dentro de la Dirección Nacional de Gestión Patrimonial. Todos estos nombres así complejos son distintos espacios de trabajo en torno al patrimonio que tiene la Secretaría de Patrimonio Cultural. Nosotros lo que hacemos es, de alguna manera, promover la investigación en torno al patrimonio y los archivos de maneras muy diversas, a través de publicaciones, de proyectos web, de curaduría de exposiciones, de convocatorias abiertas. Tenemos muchísimas maneras de trabajo, de activación y reflexión sobre el patrimonio y los archivos, y tratamos de generar siempre insumos de investigación a partir de estos materiales. Luciana, sí. Aprovecho para preguntarte acerca de el nuevo paradigma acerca de patrimonio, cómo se entiende ahora, cómo se entendía antes. ¿Pueden ser unas breves palabras acerca de eso? Sí, tal vez me interesa más contarles, sin desviarme, pero contarles la mirada que tiene la Secretaría de Patrimonio actualmente, ¿no?, en relación a esto. Por un lado, la Secretaría tiene 23 museos nacionales que están a su cargo, y estos museos fueron fundados con la consolidación del Estado-Nación, y tienen un perfil muy específico y un patrimonio, si se quiere, bastante tradicional que custodiar. Pero tiene también otras instituciones que tienen otros, vamos a decirlo, objetos de memoria y sitios de memoria, para no caer siempre en la palabra patrimonio, que tienen interés para otro tipo de comunidades y de públicos, que a nosotros nos interesa mucho promover y poner énfasis, ¿no? Por ejemplo, tenemos al Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, o al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, el INAPL, que son dos instituciones que tienen archivos súper interesantes de viajes que hicieron musicólogos, antropólogos, etnógrafos durante el siglo XX, y son viajes a lugares rurales, alejados de la ciudad, y que tienen un vínculo con sus tradiciones diferente al nuestro, ¿no? Entonces, estos lugares son de alguna manera para nosotros puentes con esas comunidades que también tienen un patrimonio que custodiar y una memoria que seguir manteniendo viva, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proyecto que estamos lanzando hoy, Sonidos y Lenguas Argentina, Es una plataforma web donde vamos subiendo todos estos registros que muchos no han estado disponibles porque o son grabados en soportes complejos, como cintas abiertas u otros que varios que hemos ido digitalizando. Y la idea es empezar a armar redes nuevas que vuelvan a poner en circulación a estos archivos de una manera novedosa, ¿no? Creo que hay muchos espacios, como por ejemplo puede ser este, que tienen un nuevo interés por estos archivos, entonces que en cada momento es interesante ver en qué contexto se ponen a circular los archivos, ¿no? Y qué interlocutores convocan. Así que, bueno, un poco contestándote y empalmando con otro tema que nos interesa hoy, me parece que el patrimonio no es un objeto físico, decimonónico, de herencia europea necesariamente, sino que podemos hablar de los patrimonios, podemos hablar de los objetos de memoria, de los sitios de memoria, podemos pensar el patrimonio de muchas maneras, ¿no? Y creo que es algo que nos interesa. También creo que es un poco consecuencia, esta noción de pensarlo de muchas maneras, consecuencia del trabajo multidisciplinario, ¿no? Que llevan adelante y que también requiere este tipo de trabajos. Como, bueno, nada, nombraste un montón de antropólogos, lingüistas, bueno, psicólogos. Sí. Psicólogos, ahí. Hay un montón de gente involucrada en esto y el material siempre va a ser rico, ¿no? Yo creo que las nuevas nociones de patrimonio tienen que ver con empezar a pensar en una memoria más en plural, ¿no? Que hay memorias y que hay esas memorias tienen vínculos con una variedad de objetos culturales enorme. Entonces, por ahí lo que sí sucede es que empiezan a intervenir más disciplinas porque empezamos a pensar la memoria de manera más plural y cada especificidad tiene algo que aportar a esas memorias en plural que pensamos. En nuestro caso, el proyecto Sonidos y Lenguas sí es un proyecto súper pluridisciplinario, multidisciplinario, que tiene lingüistas, tiene musicólogos, tiene geógrafas, tiene archivistas. Yo me formé, por ejemplo, en Artes Combinadas, soy editora, soy curadora. Bueno, Alma nos acompaña también en el proyecto, con su mirada más desde el arte sonoro. Tiene músicos, en fin, es un proyecto que sí, abreva de un montón de disciplinas y está bueno eso porque no cae en ningún determinismo no hay como premisas muy fijas, ¿no? Cada uno tiene que facilitar desde su lugar de conocimiento a los otros que vienen de otro lugar de conocimiento las cosas de una manera muy sencilla, dialógica y abierta. ¿Y qué le dirías a los oyentes ahora sobre el proyecto? ¿Qué se van a encontrar si ingresan al sitio web del proyecto? Bueno, para mí el proyecto que se presenta hoy es, antes que nada, es un molde abierto para un recipiente que está abierto para recibir un montón de contenidos. Creo que la mayor parte del trabajo que se hizo hasta ahora tiene que ver con eso, con elaborar el mejor recipiente posible para recibir los contenidos más diversos. Entonces, hoy día pueden entrar a un sitio web que tiene cargado una cantidad, no enorme, pero interesante, de registros sonoros que tratan de ser representativos de las distintas regiones del país. Están catalogados de manera muy meticulosa, están georreferenciados, tienen algún tipo de reflexión teórica sobre ellos mismos, digamos, a través de los podcasts, por ejemplo. Pero me parece que lo que se presenta, más que un registro en sí, es una propuesta de modalidad de trabajo y un recipiente para empezar a recibir un montón de archivos que quieran dialogar con esta manera de trabajar y unir, porque también es algo súper rizomático que que va permitiendo, es como un árbol, ¿no? Que a la medida que se sumen archivos y colaboradores se va a ir moviendo y va a ir creciendo de una manera que, si bien nosotros somos muy rigurosos con el tema archivístico y tenemos un inventario que nos da un tope y tenemos una planificación que desde la archivística no nos deja improvisar tanto, sí tenemos planificada una flexibilidad para encontrarnos con una diversidad enorme de tipologías y archivos sonoros, ¿no? Y creo que algo muy importante que no dijimos es que el sitio convoca a tres tipologías de archivos. Son archivos que registran los distintos tipos de hablas de Argentina, archivos musicales y archivos que registran sonidos del entorno biocultural. Nosotros empezamos especialmente atendiendo a lugares que son predominantemente rurales o menos urbanos, si se quiere, también por una afinidad con la agenda socioambiental, pensando que está bueno registrar en este momento de tantos cambios climáticos y naturales un montón de espacios que, bueno, sin ir más lejos, Córdoba ahora se está quemando y hay muchas especies que están en peligro. Entonces nos pareció empezar por lo urgente, pero no es que cerramos la agenda a un mapa bucólico de registros de lo que es lo rural y ni mucho menos, sino que tiene etapas de trabajo y de crecimiento que tienen que ver con estos planteos que les comentaba. Da la sensación que cuando uno se encuentra con el sitio web y ve todas las cosas que hay, da la sensación como que descubrís algo que estaba escondido, como, apa, toda esta gente está investigando, o todas estas grabaciones hay de un montón de cosas, de etnias, no sé, hay un montón de cosas folclóricas, están re buenas. Sí, es tal cual. El trabajo es muy reflexivo y al interior del equipo, ¿no? Como que cuando uno hace proyectos colaborativos grandes, cada cosa, cada pasito lleva mucho en la generación de un consenso, ¿no? O de intercambio de opiniones. Entonces, creo que retrospectivamente podemos decir que trabajamos mucho tiempo y no estamos mostrando todo. Estamos como yendo muy de a poquito, porque también nos interesa eso, abrir diálogos y sumar cosas, pero que, como vos decís, hay mucho escondido que creo que con el navegar en el sitio solamente no se percibe. Y después lo mismo en relación con los archivos. Son archivos que ahora, gracias a las posibilidades tecnológicas, es mucho más fácil digitalizarlos y ponerlos en acceso, pero piensen que hay registros que tienen ya en cualquier momento 100 años, exagerando un poco, y que no han estado al acceso de la comunidad en general, ¿no? Entonces también ese pequeño gesto de digitalización es un paso enorme en cuanto a accesibilidad y patrimonio, ¿no? Así que sí, hay mucho de oculto en el proyecto. Sí. Alma, ¿crees? ¿Tenemos como para escuchar algo? Sí, les cuento a los oyentes que en este momento tengo abierta delante de mí la página web y que les voy a reproducir alguno de estos audios. Por ejemplo, aquí tengo una canción, un canto medicinal Selknam, que es del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Si ustedes se meten en el sitio web, van a poder meterse en la sección de registros sonoros, van a ver que hay un montón, pero que, por ejemplo, a la izquierda uno puede seleccionar distintos filtros para ir viendo por ahí estos registros de acuerdo a temas que a uno le interesen más. Y por ejemplo, este audio que les cuento, este canto medicinal Selknam, tiene una ficha que uno puede desplegar en donde se dice en qué formato está este audio, cuánto dura, Dice que es un registro durante un trabajo de campo hecho en cinta magnética, que este registro se hizo en 1967 en Río Grande, en Tierra del Fuego. Bueno, dice quiénes lo realizaron, tiene una descripción del audio y le voy a dar play a ver si lo escuchan por ahí. Perfecto. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, ahí puse un poquito, ¿no? Por ejemplo. Pero también hay otros sonidos como este que fue cedido por la Administración de Parques Nacionales, que es una grabación sobre aves de la Reserva Natural Formosa. Es mucho más reciente, ¿no? De 2011, este registro. Y le voy a dar play también para que escuchen unos segunditos. Bueno, un par de ejemplos nomás para que vean qué tipo de cosas podemos encontrarnos tal vez en este sitio, ¿no? ¿Tenés algo musical en cuanto a folclórico? Hay varios de esos registros ahí que están buenísimos. No sé si tenés uno a mano, solamente pido eso y ya está. Sí, bueno, sí. Acá, por ejemplo, hay una vidala. Grabada en 1951 en Santiago del Estero, que está en el Instituto Nacional de Musicología, en el Carlos Vega, y le voy a dar play. Nomás, ¿no? Me sorprende mucho, además, sí, cómo se escucha el grano del soporte que se utilizó para hacer estas grabaciones, ¿no? En este caso era un disco instantáneo de acetato. Wow. Claramente tiene, bueno, nada, no es un sonido muy distinto, ¿no? Que en esta época de tanto WhatsApp, digo, de audio, donde nos acostumbramos a otros granos digitales, escuchar el grano de estos registros analógicos es súper interesante también. Luciana, quería también que, bueno, quería, para quienes recién nos sintonizan, estamos en este Día del Patrimonio, Día Nacional del Patrimonio Cultural y Natural de Argentina. Estamos con Luciana del Fabro, estamos charlando, quien es coordinadora de investigación cultural. Estuvimos escuchando algunos sonidos y lenguas argentinas de la página web que estamos presentando. Y Luciana, te quería preguntar y consultar esto. Me parece que el hecho de que lancen todos estos registros en un formato de plataforma web está buenísimo, en el sentido de que la plataforma misma te exige llenar de contenidos, ¿no? Como que hablabas de que esto como recién empieza, en cierta forma. Creo que también es bastante acertado el hecho de elegir, porque podrían elegir, no sé, sacarlo en CD, no sé en qué otra forma, pero como que el hecho de que sea una web está buenísimo. Creo que la van a exprimir bastante bien, en el sentido de llenarla y llenarla de cosas, que ya tiene un montón, ¿no? Sí, la verdad que el proyecto, por dos cosas. Por un lado, empezó antes del aislamiento, pero enseguida nos agarró y de alguna manera nos hizo sentir más juntos, ¿no? Como estar en un sitio donde va comulgando gente con el aporte de sus registros, ¿no? Y por otro lado, sí, yo creo que Internet tiene eso, que permite sumar, crecer de manera colaborativa, que por ahí producto cerrado no lo tiene, entonces me parece que un poco es el soporte natural que le va al proyecto. Vamos a escuchar después Sí. de esta charla con Luciana parte del episodio 1 del podcast que está disponible en la página, que son tres episodios, están, bueno, nada, es un gran trabajo. Alma, ¿nos podés comentar un poquito acerca del realizador, también acerca del podcast? Sí, este podcast, que es parte del proyecto, se llama De Memorias y Sonidos y hace como un pequeño desvío, tal vez, o no, no sé, conversa con el proyecto, en tanto piensa esas relaciones entre la memoria y el sonido, ¿no? Ya que estamos trabajando con archivos, sí, con compartir estos sonidos tan guardados, ¿no? Que son patrimonio que hay que conservar, digamos. El realizador de estos podcasts es Francisco Godínez Galay, que es parte del CPR, del Centro de Producciones Radiofónicas. En cada episodio entrevista a diversas personas especialistas que trabajan con sonido. Y bueno, a partir de esas entrevistas se genera este podcast, ¿no? Por el momento están publicados los primeros dos episodios. El primero tiene que ver con la recolección de sonidos. Y el segundo con la relación entre sonido y memoria, tanto individual como social, ¿no? Se pueden escuchar también ahí, pero ahora vamos a escuchar un fragmento del primer episodio. En el primer episodio van a escuchar temáticas y ejes de conversación que la verdad que a mí me sorprendieron gratamente, como discusiones que son que uno que cualquier persona que percibe o le llame la atención el sonido, el registro de sonido, se hace ese tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿en qué momento grabar? ¿Por qué grabar? ¿Cuál es la importancia de hacer este tipo de cosas? Y a mí me parece que es completamente válido. Y bueno, y también está Fabián Raca de La Pampa. Ese es Fabián Raca es un investigador sonoro que es hermoso que se lo saca a la luz porque tiene grandes trabajos. Luciana, ¿qué te pare qué cómo se siente como haber una vez que escuchás todo esto, ¿no? Y que sabes que formaste parte de este trabajo, ¿qué se siente después, ¿no? En el post? Bueno, creo que después de la presentación de todo proyecto se siente como satisfacción y tranquilidad, ¿no? Vieron que siempre hay como unas corridas antes de las presentaciones de los proyectos. Para mí es un proyecto que así como te decía, es súper reflexivo, es un proyecto que está muy macerado cada paso, así que si bien hoy tenemos así cierto aire de culminación de algo, hemos llegado en un discurrir bastante satisfactorio y tranquilo, cosa que también es buena, ¿no? Saber que uno trabaja de la misma manera en el día a día. Y después me parece que hay algo muy emotivo, por ejemplo, en el podcast del que hablaba Alma, que en realidad todos tenemos una memoria emotiva ligada a lo sonoro, y eso, bueno, ponerlo en palabras, sistematizarlo y conceptualizarlo es súper importante, me parece, ¿no? Entonces, el proyecto sí tiene un aspecto que es de política cultural muy claro pero también tiene un aspecto emotivo y reflexivo importante. Sí. Es como llega muy por ese lado. También es propio de la calidad del registro, de los soportes. Como... Sí, yo creo que estas texturas que decía Alma también son como despiertan en cada... En cada persona, según su edad y su proveniencia, ¿no? Como un universo de recuerdos y de sensaciones muy, muy especiales, ¿no? Creo que también se abrió ahí toda una discusión en torno a los soportes sonoros y las memorias que hay en torno a eso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Martín, para ir cerrando. Bueno, primero queremos agradecerte, Luciana, por tomarte un tiempo para contarnos un poco sobre el proyecto y también contar el trabajo que realizan desde la coordinación. Así que muchas gracias. Gracias, Alma y Martín. No, la verdad que un placer, gran trabajo. Alma, antes de irnos, que ahora vamos a escuchar el podcast, el capítulo 1, que está disponible, o sea, si quieren entrar a la página web, ya está, se pueden entrar, está todo ahí, es sonidosylenguasargentina.cultura.gob.ar y está buenísima, o sea, tiene una calidad estética hermosa. Antes de irnos, dejemos de nombrar a las instituciones que participaron, ¿no? Que participaron en este proyecto. Sí, totalmente. Sí, aquí tengo esto lo saco del sitio web, la Dirección Nacional de Gestión Patrimonial de la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, el INAPL, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, el Centro de Arte Sonoro, sí, y bueno, esto llevado adelante por la Coordinación de Investigación Cultural, el proyecto. ¿Lo dije bien, Luciana? Sí, ¿no? Perfecto, bárbaro. Y bueno, y agradecer especialmente a todo el equipo que participó. Creo que somos muchas personas que estuvimos ahí poniéndole mucha cabeza, así que si hay alguno ahí escuchando, mi saludo especial. Bueno, Alma, entonces... Bueno, sí, lo presento nomás. Presento un poco, quería mencionar las personas que son entrevistadas en este episodio del podcast, que son Irma Ruiz, Fabián Raca, Martín Amodeo y Verónica Cerrota. Y el podcast fue realizado por Francisco Godínez Galay. Bueno, esto fue transmisión en vivo de Radio Caso por el Día Nacional del Patrimonio Cultural y Natural en Argentina. Le damos buenas tardes a todos y quédense escuchando este hermoso trabajo que lo pueden ver en la página web sonidosylenguasargentina.cultura.gob.ar. Buenas tardes. Exclusivo Radio Caso.